Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Son las 6:00 a.m. 2 minutos en Colombia. 9 grados es la temperatura en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 8 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El país amanece con 149 nuevos fallecimientos y 4.213 contagios en las últimas 24 horas, para un total de 124.494 positivos. La cifra de fallecidos se eleva a 4.359, pacientes recuperados 51.861. Mientras tanto, el presidente Iván Duque anuncia que el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá hasta el 1 de agosto en todo el país, con nuevas modificaciones para recuperar la vida productiva en sectores como restaurantes, teatros y gimnasios, en especial en municipios con cero o baja afectación de COVID. En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento. La Casa de Nariño ha confirmado que la nueva prueba de COVID-19 realizada al presidente Iván Duque dio negativo. También se realizaron test los ministros de Salud Fernando Ruiz y de Comercio José Manuel Restrepo, luego de que el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos diera positivo. Noticias del mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está en Estados Unidos. Llegó a bordo de un vuelo comercial. Allí sostendrá en Estados Unidos su primer encuentro con Donald Trump. Hablamos de deportes. El Milán derrotó 4-2 a la Juventus, que contó con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado como titular lateral derecho en el partido de la Serie A del fútbol italiano, 6-4. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación de Transmilenio con total normalidad. Hoy se reabren las estaciones de Patio Bonito y Biblioteca del Tintal de la Troncal Américas. Sin embargo, la estación de Transversal 86 continuará cerrada hasta contar con las condiciones de bioseguridad necesarias. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. Seis de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. William, la noticia que venimos anticipando desde muy temprano esta mañana sobre la Federación Colombiana de Fútbol y lo que puede pasar en las próximas horas, William. Le tengo la noticia. Sí, usted nos dejó picados desde muy temprano cuando arrancamos el programa diciendo que tenía información grande, gruesa, sobre el tema de las cabezas del fútbol colombiano y el futuro, lo que se viene en medio del escándalo en que está metida la federación con la venta y la asignación de la licitación de la venta de tiquetes para el Mundial de Rusia, la sanción de la SIC. Así que, de una, Luis Carlos. Pues muy bien, la FM ha podido establecer que en las próximas horas el Ministerio del Deporte pedirá al Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol haga su propia investigación sobre la sanción de la SIC. Eso, William, tiene una serie de consecuencias inmediatas. Dentro de lo establecido por los estatutos del Comité Disciplinario, al hacer una investigación de su cuerpo ejecutivo, podría suspenderlo. Si se suspende al Comité Ejecutivo, significa que Ramón Yesurum no podría seguir siendo, por lo menos durante la investigación, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Los estatutos establecen que su vicepresidente, es decir, el presidente de la DIMAYOR, es decir, Jorge Enrique Vélez, terminaría siendo el presidente encargado de la Federación Colombiana de Fútbol. Jorge Enrique Vélez, el mismo que hace unos días habíamos dicho estaba chilingueando en la propia DIMAYOR porque ya no tendría el respaldo de la mayoría de los equipos del fútbol colombiano. Grave, en términos de los movimientos que hay. Esto ocurre, William, porque la novela no termina ahí. Esto ocurre en momentos en que desde el gobierno nacional ha habido por lo menos señal de beneplácito, visto bueno, carta blanca al ingreso del doctor Jaramillo, director de comunicaciones corporativas de Bavaria, para que se convierta en el nuevo presidente de la DIMAYOR. Todos los caminos conducen a Jorge Enrique Vélez. William, para que vea cómo se mueve todo, o sea, en cuestión de días. Caería, como se dice popularmente, parado. Caería de pie el doctor Jorge Enrique Vélez, porque venía mal la relación no solo con varios de los clubes, sino incluso con el gobierno nacional. Recordemos el episodio en el que precisamente el ministro del Deporte, el doctor Lucena, públicamente tuvo que decir: aquí con las únicas autoridades con las que hablamos con relación al futuro de la reanudación del fútbol colombiano es con la Federación Colombiana de Fútbol. El señor Vélez queda a un lado. Esa conversación la tendremos directamente con la Federación. Así que hay malas relaciones ahí con el gobierno nacional. Pero con el dato que usted está soltando esta mañana, que está revelando Luis Carlos, lo que quiere decir es que el que va a tomar el sartén por el mango es a quien dábamos por quemado hace apenas una semana, al doctor Jorge Enrique Vélez. Pues imagínese, llega la Federación. Jorge Enrique Vélez, estandarte de cambio radical con la Federación Colombiana de Fútbol. Noticia muy grande. ¿Eso es o no es poder? ¿Ah? Pues, bueno. Claro que es poder. Bueno. Claro que es poder. Y es una noticia muy grande que cambia perfectamente todo el panorama y lo que podría pasar en el fútbol colombiano, porque es que lo que se viene es candela también, ¿no? Es decir, esa investigación de la SIC, el desarrollo, lo que va a pasar con Yesurún, con todas las directivas de la federación, los que están metidos ahí en ese escándalo, y paralelamente las investigaciones que se están dando en la Fiscalía General de la Nación. Noticia gruesa, es decir, el titular es Luis Carlos, Jorge Enrique Vélez, hasta hoy presidente de la DIMAYOR, es el virtual nuevo presidente de la Federación Colombiana del Fútbol Colombiano. Hay un salvavidas. La Federación Colombiana de Fútbol, previendo esta situación, interpuso una acción de tutela hace 3 días. Las acciones de tutela tienen que resolverse en cuestión de días. Podría pasar que la acción de tutela salga antes de la notificación por parte de la SIC al Ministerio del Deporte. Mejor dicho, William, en este momento todo el mundo está haciendo todo lo que pueda para mantenerse en su silla como está. Porque si no, se viene lo que hemos planteado, ese juego de las sillas corridas. Sí. Sí, sí, sí. Ese es el jueguito de que ponían de tres o cuatro sillas en la mitad de la sala, un grupito dando vueltas, iban sacando sillas hasta ver quién lograba quedar sentado allí. Es un símil perfecto para lo que está ocurriendo. Pero a propósito de esa tutela, Luis Carlos, posibilidades de que la tutela avance, yo creería que pocas. ¿Qué derecho fundamental podría estar tratando de defender la federación ante la investigación de la SIC con esa tutela? Que yo no sé. Esto empieza a tener unos tintes políticos, ¿no? Elemento cambio radical no deja de ser un elemento importante allá adentro, para bien y para mal. Claro, pues para bien o para mal. El doctor Vélez es político, su esencia es política y se está moviendo como político al interior de las directivas del fútbol colombiano. Les cambió el escenario. Esto va a pasar en cuestión de horas, máximo días, William, máximo días. Vamos a ver cómo termina todo esto. 6 de la mañana, 13 minutos, y William, la cuarentena nacional se ha extendido en las últimas horas hasta el 1 de agosto. ¿Qué dijo el presidente Iván Duque? Es la noticia más importante del día, Luis Carlos. Vamos hasta el próximo 1 de agosto en prevención obligativa, en aislamiento preventivo obligatorio, que es el nombre jurídico que tiene esta decisión que ha tomado el presidente Iván Duque. La razón es tratar de contener el crecimiento del COVID-19 en el país, pero paralelamente se va a mantener abierta la tarea de reactivación de algunos sectores. Esto fue lo que aseguró el presidente Duque. Hemos seguido trabajando en conservar el concepto de aislamiento preventivo obligatorio como el concepto general. Y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él, y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto. 1 de agosto, esa es la fecha hasta la que se mantendrá este aislamiento obligatorio, esta nueva fase, pero se van a mantener las tareas de apertura de sectores como los restaurantes, los teatros, los gimnasios, las iglesias y las tareas piloto para restablecer los vuelos nacionales. Ya incluso el propio presidente Iván Duque anunció lo que va a pasar entre Bucaramanga y el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta. Se reactivarán las operaciones aéreas en este periodo, es lo que ha anunciado el presidente Iván Duque, Luis Carlos. 6 de la mañana, 14 minutos. Una noticia importante que toca entender como corresponde. En Estados Unidos aumentan los casos, están aumentando los casos, pero la tasa de mortandad del virus está cayendo. Hay polémica en lo que ocurre en la Unión Americana. ¿Qué significa todo esto? Diana Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 7 de la mañana, 14 minutos en la costa este de Estados Unidos. Una polémica que se ha creado entre el presidente Donald Trump y el principal epidemiólogo de la Casa Blanca. Porque mientras el presidente Trump aseguró que la tasa de mortalidad en el país por cuenta del coronavirus es la más baja del mundo, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha advertido que eso no es cierto, porque aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, los estadounidenses no se pueden confiar. That it's a false narrative to take comfort in a lower rate of death. There's so many other things that are very dangerous and bad about this virus. Don't get yourself into false complacency. Aseguró Fauci que es una falsa narrativa sentirse cómodo con una tasa de mortalidad más baja, y añadió que aunque hay muchas cosas que son peligrosas sobre este virus, definitivamente no hay que caer en una falsa complacencia. En las últimas horas se registraron 60.000 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el número total de contagios está muy cerca de los 3 millones y la cifra de fallecimientos es de más de 131.000 en los Estados Unidos. De la mañana, 16 minutos, William. Volviendo al tema de Jorge Enrique Vélez, nos asegura y nos anota el doctor Francisco Bernate, que es asiduo oyente de la FM, uno de los panelistas más importantes del país. Dice, sí, Luis Carlos, esas tutelas que alegan que se violan esos debidos procesos en la SIC se demoran tradicionalmente unos 10 días hábiles y lleva 3. Difícilmente les va a dar los tiempos, porque difícilmente el Ministerio del Deporte va a esperar tanto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene claro, toda la razón el doctor Bernate. Una semana que queda pendiente. Sí, tiene toda la razón. Un saludo, doctor Bernate. 6:16. 6:16 en Colombia. La noticia más importante a esta hora es que Colombia lidera las cifras de desempleo entre los 37 países de la OCDE. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República, buenos días nuevamente. La OCDE dio a conocer los países o las cifras, las expectativas de crecimiento económico y ubicó a Colombia en la cabeza con casi un 21%, un poco más del 20% tradicional de desempleo. Le sigue España con un 19%, pero aquí lo curioso, Luis Carlos, es que pone a Colombia entre los países, el Club de las Buenas Prácticas, como el país de mayor desempleo al cierre de este año. Son las 6:17, y en las últimas horas también una fuerte controversia entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y el gobierno nacional. ¿De qué fue el tema en esta oportunidad? Alejandra Uribe, en las calles de Bogotá, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Vuelve y juega. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que la ciudad tuvo un nuevo tropiezo con la batalla contra el coronavirus en un momento donde la ocupación de unidades de cuidados intensivos supera el 80%. Según la mandataria, el gobierno nacional entregó 305 ventiladores para dotar las UCI. Sin embargo, solo se lograron instalar 99 debido a que 206 presentan fallas en el software. Así habló la alcaldesa Claudia López en medio de su denuncia. De los 305 ventiladores que nos ofrecieron el Gobierno Nacional, 206 no sirven. Tienen un problema en el software y no se pudieron instalar porque no cumplen con los requisitos. Ellos van a ver con el proveedor de esos ventiladores, que es chino, si se logra arreglar el problema del software pronto o si nos los pueden cambiar por otra marca que tengan disponible. Eso nos va a dejar en un crecimiento, una ocupación del 83% de UCIs. Por otra parte, Luis Guillermo Plata, gerente nacional para la atención integral de la pandemia COVID-19, respondió a las afirmaciones de la alcaldesa de Bogotá y aseguró que no es preciso decir que los ventiladores no sirven y agregó que se deben calibrar para que funcionen a la altura de Bogotá y que este proceso ya se viene adelantando. También el alto funcionario del gobierno nacional dijo que 23 respiradores artificiales enviados a la clínica Mederí ya fueron calibrados. Entonces, Luis Carlos, esta es la nueva controversia entre el gobierno nacional y distrital. Vuelve y juega por la SUSI de la capital del país. 6:19, y en las últimas horas el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues ha confirmado que tiene coronavirus. ¿Qué es lo último, Azuri Chama? Buenos días. Pues lo último, Luis Carlos, con los buenos días, es que sigue trabajando. Él dice que es un hombre de acero, tiene 65 años, pero está muy bien conservado, y que finalmente, como siempre lo ha dicho, el coronavirus es una lluvia que puede caerle a todos. En algún momento eventualmente se necesitan cuidados. Ha confirmado su condición de positivo en una rueda de prensa muy cuestionada, porque lo ha hecho sin tapabocas, y de hecho estoy viendo aquí en información de Brasil que podría ser investigado y hasta sancionado judicialmente. Esto dijo Bolsonaro. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo. No deja su escepticismo de lado Bolsonaro, dice que COVID-19, insistimos, es una lluvia que golpeará a algunas personas, hay que tener cuidado, pero él continúa trabajando, produciendo y poniendo a su país en marcha. 6:20, Santiago Ángel, ¿y qué dice exactamente el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, que decidió enviarle el expediente de un paramilitar desmovilizado a la Corte para que decida si continúa o no una investigación contra la exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez? Luis Carlos, se trata de una decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá sobre Luis Alberto Medina, que era un paramilitar que se conocía con el alias de Cristo Malo. Esta decisión buscaba, de acuerdo con la Fiscalía, excluirlo de los beneficios de Justicia y Paz del proceso de desmovilización de los paramilitares en el 2006, porque él fue condenado por el delito de falso testimonio, fraude procesal con dolo, y pues se estableció en esos acuerdos que no se podía volver a delinquir para obtener los beneficios. La decisión del tribunal es no concederle la razón a la fiscalía, es decir, no excluirlo y por el contrario pedirle más agilidad para que se conozca la verdad sobre lo que el señor Medina dice. En esa decisión le envía el expediente a la Corte Suprema porque el señor Medina dijo en el 2014 que varios paramilitares en Cundinamarca, en el Tolima, habían dado la orden de apoyar para las elecciones del 2002 en el Congreso de la República a Nancy Patricia Gutiérrez. Hay cuatro testimonios en ese fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, más adelante se los cuento con desarrollo, pero lo cierto es que pues la señora exministra del Interior salió a defenderse, dijo que la Corte ya había resuelto el caso en el 2014, lo que hizo la Corte fue inhibirse de iniciar una investigación por ese testimonio del señor Medina, y pues el caso va a tener más desarrollos porque posiblemente la Corte tendrá que decidir si continúa de nuevo esa investigación o si vuelve a archivarla. Son las 6:22 y toda una avalancha de opiniones de los sectores políticos ha emergido luego de la propuesta del senador Gustavo Petro de convocar a desobediencia civil. ¿Qué han dicho los sectores políticos, Ana María Cuesta? Luis Carlos, pues los sectores políticos han coincidido en catalogar esta propuesta de inoportuna e inconveniente en este momento, pero algunos defienden la propuesta. Comencemos por Juan Diego Gómez, senador conservador. Dice que el Partido Conservador cree en la legitimidad del gobierno de Iván Duque. Pues creo que se trata de una estrategia mal encaminada. Me parece que pensar y plantear que el gobierno de Iván Duque es un gobierno ilegítimo y pensar en desconocerlo, se trata de un argumento, digamos, muy traído de los cabellos, porque fue la mayor votación en la historia democrática de Colombia, más de 10 millones de votos, una victoria democrática, una victoria tranquila. Creo que pues tiene toda la legitimidad y el Partido Conservador ha creído y seguirá creyendo en la honestidad y la transparencia de Iván Duque. Por el Centro Democrático, el representante Eduard Rodríguez se fue con todas las críticas contra Gustavo Petro. Yo creo que la mezquindad de Gustavo Petro no tiene límites. Creo que ya está pasando a un problema psiquiátrico. Yo creo que Colombia tiene que reflexionar sobre la clase política y sobre este llamado que hacen personas que su único sueño es hacerle daño a Colombia en medio de una pandemia, en medio de una crisis. Colombia tiene que pensar en grande y cambiar la agenda de la izquierda. Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, dijo que la propuesta de Petro es inoportuna. Pues no me parece que sea conveniente un llamado a la desobediencia civil en tiempos en que el país va a encarar el momento más difícil de la pandemia del coronavirus. Yo creo que a las fuerzas de oposición nos corresponde ejercer, por supuesto, el control político, exigirle al gobierno nacional y acompañar a los gobiernos territoriales en las decisiones que hay que adoptar para proteger la vida. La prioridad en estos momentos es salvar vidas. Y en eso debemos ocuparnos todos los que estamos en la orilla de la oposición al gobierno del presidente Duque. El senador liberal Guillermo García se solidarizó con la propuesta petrista. Sobre la intervención de Petro en cuanto a la ilegitimidad del presidente Duque, tenemos que decir lo siguiente. Ha habido pruebas, interceptaciones legalmente autorizadas, es decir, pruebas legalmente recaudadas, que explican al más alto nivel de responsabilidad la campaña del Centro Democrático, la campaña presidencial. Y nos atenemos a que han ingresado recursos de Miguel Hernández, sindicado de tarferrazos de narcotráfico y de cientos de miles de dólares de un empresario venezolano cercano al gobierno de Maduro. Pues estamos ante un hecho grave, muy grave, mucho más grave que el de San Pedro hace unas decenas de años. Y Andrés Pastrana nunca reconoció como presidente a Ernesto Samper. Finalmente, Iván Cepeda, senador del Polo, sugirió que está justificada la propuesta de Petro. 6:25, hay entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Saludamos al doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAFRE. Doctor Molano, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de la FM y a sus compañeros en la mesa de trabajo. Doctor Molano, entonces, ¿quedamos hasta el primero de agosto en esta nueva etapa de aislamiento nacional? Así es, la decisión que ha tomado el presidente Duque con base en la recomendación de los expertos y la evaluación de los 9 indicadores de seguimiento es que se extiende el aislamiento hasta el 1 de julio y se sigue avanzando en una progresividad mucho más selectiva y regional, que se ha determinado que hoy hay 790 municipios que tienen baja afectación de COVID o no afectación de COVID. En esos municipios podrán abrirse actividades lo que ya venían desarrollándose en proyectos piloto. ¿Qué quieren decir? En esos municipios podrán operar los restaurantes con los debidos protocolos de bioseguridad, los cultos religiosos, las actividades recreativas, las actividades de teatros y de entretenimiento, y en ese periodo de tiempo pues se avanzará en esa dirección en esos municipios. En los municipios de alta afectación, que en los que está señalado hay mayores riesgos, podrán los alcaldes hacer la solicitud particular de desarrollar proyectos piloto en materia de restaurantes. Se mantienen las restricciones, eso sí, para bares, para sitios en donde, por supuesto, se presentan mayores riesgos de este tipo de actividades. Doctor Molano, le saluda William Calderón. La inquietud que tiene mucha gente es, ¿con tanta excepción no pierde efecto real la medida? Pues la verdad es que en 790 municipios ya va a estar casi que operando todos los sectores productivos. Tenemos 1.103 municipios en Colombia, en 790 ya podrán operar esos municipios y se abrió la economía progresivamente, por supuesto, y es cada vez hay mayor información para poder operar regionalmente. Los problemas y los retos que tenemos en los municipios que tienen alta afectación, por eso aún se mantienen estas restricciones. La verdad es que ya todos los mayoría de sectores económicos están abiertos, excepto el de restaurantes, el de bares, el de gimnasios, en donde hay mayores riesgos por la característica de la dinámica comercial y de negocios de ellos. Pero eso se hace solo en los municipios que tienen alta afectación. De resto, pues se mantiene la cuarentena en los adultos mayores y en los niños y jóvenes que siguen en estudio en casa. Por eso, doctor Molano, usted mismo nos da la razón. Son muy pocos los municipios donde no se tendrá que aplicar la medida. Mejor, son muchos los municipios en los que se aplicará la medida y las excepciones se mantendrán. ¿Quiénes son los que deben de estar en cuarentena? ¿Qué personas no pueden salir? Hoy, el aislamiento, el concepto de aislamiento se aplica como obligatorio a los adultos mayores que permanece hasta el 30 de agosto, que es la emergencia sanitaria, a los jóvenes y a los niños que están en colegio en casa. Eso es un grupo de casi 15 millones de colombianos aproximadamente. Y el resto, los otros sectores son aquellos que trabajan en sectores en riesgo o que tienen alguna actividad, como es el caso de bares, restaurantes, gimnasios, en los municipios de alta afectación, que por supuesto no pueden salir a trabajar o podrán hacer en el donde corresponde trabajo en casa en los sectores que así lo han determinado. De resto, la aplicación aquí es más bien el autocuidado, de que aquellos que están saliendo a trabajar pues apliquen las medidas como el protocolo de el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso pues responsable de la posibilidad de salir a trabajar, en que implica un nuevo comportamiento de los ciudadanos. Pero ya la mayoría de sectores en estos sitios se han abierto, lo que sí requiere es una disciplina y conciencia ciudadana del uso y la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Señor Molano, todos sabemos que el 1 de agosto se va a volver a decretar una ampliación del confinamiento y del aislamiento preventivo, porque lo que han dicho los expertos es que los meses más difíciles son julio y agosto. ¿Sí es una buena estrategia de comunicación el mensaje de prolongar la cuarentena cada mes, como lo han hecho desde marzo? Porque no crea eso un poco más de confusión en la ciudadanía. ¿No sería mejor decir simplemente el aislamiento preventivo queda hasta nueva decisión? El presidente Duque lo que ha venido tomando decisiones, y esto no es un proceso fácil, como ustedes entenderán, todas las semanas hay que medir el comportamiento con los expertos y dependiendo en cada región, pues se toman decisiones. Miren ustedes que, por ejemplo, esta decisión hoy muy importante ya nos permite evidenciar que de los 790 municipios hay un grupo de municipios importantes que nunca tuvieron COVID, otros municipios que ya en las últimas 3 semanas no han tenido afectación de COVID y eso permite tomar otro tipo de decisiones, y los que son de baja intensidad. Tomar aquí cada semana puede ser un mes o 2 meses de comportamiento diferente, y aquí por eso es necesario tener esos periodos de tiempo, ha considerado el presidente con los expertos, que estos 15 días para ver cómo avanza esta decisión y la evolución del contagio, pues en esta etapa crítica es importante. Extenderla en el periodo de tiempo cuando se pueden ir tomando otras decisiones de avance productivo, pues como ha sucedido con el caso de restaurantes, no valdría la pena, sino más bien es irlas tomando gradualmente. Los sectores ya van avanzando, aquí lo que requiere es mucha pedagogía, mucho trabajo de cultura y de conciencia ciudadana para que los cada uno asuma sus propias responsabilidades. Doctor Molano, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, como siempre, muy agradecidos. Luis Carlos, muchas gracias. 6:31, titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:32 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se refirió hace instantes en la FM a la extensión del aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto. La decisión que ha tomado el presidente Duque con base en la recomendación de los expertos y la evaluación de los nueve indicadores de seguimiento es que se extiende el aislamiento y se sigue avanzando en una progresividad mucho más selectiva y regional, que se ha determinado que hoy hay 790 municipios que tienen baja afectación de COVID o no afectación de COVID. En esos municipios podrán abrirse actividades. La FM pudo establecer que la Superintendencia de Industria y Comercio pedirá al Ministerio de Deporte adelantar una investigación del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol Colombiano, con lo que se podría llevar a la suspensión de este comité y, en consecuencia, Ramón Yesurum dejaría de ser su presidente durante el proceso. Jorge Enrique Vélez, primer vicepresidente, asumiría el cargo. Y atención, porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.631.54. El euro se cotiza en 4.100 pesos, indicadores a esta hora del diario La República. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado positivo al nuevo coronavirus, aunque dice que se encuentra perfectamente bien y mantiene su postura ante la pandemia. Asegura que la vida continúa, que hay que volver a trabajar, caso contrario la economía podría quedar en una situación compleja. Y los Mets de Nueva York recibirán a los Yankees el 11 de septiembre de 2021, cuando se cumpla el aniversario número 20 de los ataques a las Torres Gemelas. Lo anuncia una fuente cercana a las Grandes Ligas. 6:34. Los deportes en la FM. En un gran partido, Milan derrotó 4-2 a la Juventus, que tuvo la participación de Juan Guillermo Cuadrado durante 77 minutos como lateral por derecha. Un partido increíble, ya que la Juve iba ganando 2-0 con goles de Rabiot y de Cristiano Ronaldo tras un pase de Juan Guillermo Cuadrado, pero anotó 4 goles en la segunda parte. Primero de Zlatan Ibrahimovic, de pena máxima, minuto 62, Frank Kessié al minuto 66, Rafael Leao, el portugués, al 67 y Ante Rebic al 80. Con esto Milan escala a la quinta posición con 49 puntos, un punto por encima de la Roma, metiéndose en posiciones de Europa League, mientras que la Juve sigue siendo líder, 7 puntos de distancia sobre su más cercano perseguidor, la Lazio, con 68 puntos. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y mucha atención, que hasta ahora se presentan problemas de movilidad en toda la localidad de Chapinero por falla en el suministro de energía en varias intersecciones semafóricas. Ya se encuentra un grupo de tránsito y también un grupo guía de la Secretaría de Movilidad dirigiendo todo el tráfico en la localidad de Chapinero. Desde el norte de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias con nosotros. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas, que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El dato de Cristina. 6:36. Doctora Cristina Plazas, ¿qué está pasando con el virtual presidente del Senado, Arturo Char? Luis Carlos, mire, la versión libre del senador Arturo Char en la Corte Suprema de Justicia fue aplazada para el 27 de julio. El senador está citado por las declaraciones que hizo Aida Merlano. La Corte investiga presuntos actos de corrupción electoral en la Costa Caribe y fuga de preso. Eso tiene consecuencias políticas muy importantes, Luis Carlos. Recordemos que Char, como usted lo dije, se aspira a ser el próximo presidente del Senado y hasta el momento tiene el apoyo mayoritario. Son muchas las críticas que se han hecho sobre esta postulación. Los opositores dicen que no se debería elegir a un senador cuestionado en este importante cargo. La petición del aplazamiento, Luis Carlos, por parte del abogado era para prepararse mejor. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿será que esa preparación era más bien para preparar su candidatura? 6:37. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. En la FM, la noticia positiva, con el CDT de Banca Mía. Tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. ¿Cuánto? Esta me haces bien, la FM. Me haces bien, me haces bien. Bueno, miércoles en español, pero como les dije, esto es con una curaduría exhaustiva, porque ya lo tengo a Santiago Ángel pidiéndome reggaetón, lo cual no va a suceder los miércoles. Él es mi artista favorito en el mundo, es uruguayo, ganador de un Oscar, Jorge Drexler, me haces bien. El reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. 6:38 y les estamos preguntando a todos ustedes cuál es su opinión sobre más aislamiento, que es lo que ha pedido el presidente Iván Duque. Más aislamiento es 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp en la FM. Buenos días, señores de la FM. Yo considero que más aislamiento ya es algo definitivamente, ya que se nos sale de las manos, porque como yo trabajo con una empresa de servicios públicos y estoy laborando, pero entonces pienso en muchos de las personas que no tienen esa opción, que no tienen esa posibilidad. El gobierno habla muchas cosas, que da muchos recursos, que da muchas cosas, pero a la parte verdadera, esos recursos nunca aparecen. Buenos días, mi nombre es Nicolás Alberto Zapata. Les hablo desde el municipio de La Estrella en Antioquia. Más aislamiento es responsabilidad y hasta que se venza esta pandemia tenemos que tener paciencia todos por el futuro de Colombia. Buenos días, FM. Más aislamiento es el fracaso rotundo de la economía colombiana. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 6:40 y hay imágenes, Azuri, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajando en clase turista desde el DF hasta Atlanta. Hoy hay reunión entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Está Andrés Manuel López Obrador en un avión normal. Sí, un avión comercial, escala en Atlanta antes de ir a Washington. Pidió el puesto de la ventana, silla de por medio con un inmediato colaborador. Yo calculo que es el puesto 18, porque es la salida de emergencia. Antes de viajar dijo, yo estoy negativo, pero si en Estados Unidos me piden el test, con muchísimo gusto, yo me yo asumo las reglas de los países que visito. Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen en ese país. Su tapabocas bien puesto, bien amarrado, se sienta, los pasajeros lo reconocen y lo saludan. Buen viaje, presidente, muy buena suerte en Estados Unidos. Saludos, señor, por ahí nos estamos viendo. Presidente, un honor viajar con usted, lo queremos mucho, ¿eh? Todos los guanajuatenses. Ni un vaso de agua tomó el presidente en el avión, conservó la calma para bajar, los protocolos, y hay que ver cómo está esta visita, que por cierto, es la primera, su primer viaje a los Estados Unidos. 6:42, esto es la FM. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018000-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:43, saludamos a esta hora al doctor Felipe Lovelo, médico epidemiólogo, PhD en salud pública, una de las voces más autorizadas que hay sobre el tema de epidemias en el mundo. Doctor Lovelo, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, un gusto acompañarlos. Buenos días para ti y para todos los de la mesa. Doctor Lovelo, estamos un poco confundidos, para que nos ayude esta mañana a entender esto un poco más. ¿Cómo es esto de que cada vez hay más casos, pero la tasa de mortandad del virus no ha subido? ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Bueno, hay más casos por dos razones principales. La primera es que hay más test en Colombia, en Estados Unidos, en la mayoría de países. Es decir, hay una búsqueda más intensa de esos casos. Pero también vemos que el porcentaje de positividad de esos test viene en aumento. Por ejemplo, en Bogotá estamos cerca del 20% en los datos que vi de ayer. ¿Eso qué quiere decir? Que ese porcentaje es muy alto y nos indica que la epidemia en diferentes partes del país y en Colombia en general también está creciendo, es decir, hay nuevas infecciones, y eso refleja que hay un aumento también en ese número de casos. Ahora bien, la mortalidad en Estados Unidos al menos está bajando porque los casos nuevos que se están identificando en promedio son 10, 15 o 20 años más jóvenes de lo que fueron en abril o en mayo. Y como usted sabe, las personas más jóvenes tienen menos factores de riesgo. La edad como tal es un factor de riesgo, pero también tienen menos enfermedades crónicas que les hacen más vulnerables a tener COVID grave. Eso no quiere decir que en el futuro cercano, 2, 3, 4 semanas, la mortalidad pueda empezar a aumentar otra vez, porque al tener un reservorio de virus más grande en la población, eso quiere decir que va a haber más exposición de personas mayores. Es decir, esos jóvenes se los van a llevar el virus a sus casas y van a infectar, conociéndolo o sin conocer que tengan el virus, a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a personas con enfermedades crónicas. Y esas son las personas que en 2 o 3 semanas vamos a ver en el hospital, y lamentablemente un porcentaje mucho más alto de ellos van a morir. Es decir, el pensar bajo estas cifras que el virus es menos mortal es un falso prisma. Correcto, nada nos hace pensar desde el punto de vista científico de lo que se ha publicado que el virus haya mutado o tenga características que lo haga menos letal. Lo que pasa es que la dinámica de la infección va cambiando a través del tiempo, a medida que las personas se van moviendo más, a medida que algunos van bajando la guardia, pero el virus tiene sus características iguales a las que las ha tenido antes. Y lo que estamos viendo en este momento es un cambio epidemiológico en quienes se están infectando, más no en la letalidad del virus. Y, por ejemplo, un factor muy importante que nos debe hacer pensar es que la mortalidad, el número de muertes diarios, obviamente es menor en Colombia comparado con otros países, Estados Unidos, incluso México o Brasil. Pero si usted compara la mortalidad tener en cuenta la población, es decir, la mortalidad normalizada según la población, en Colombia estamos en el doble de mortalidad que Estados Unidos, que es el epicentro de la pandemia. En promedio hay 3 muertes por millón de personas en este momento en Colombia, mientras que en Estados Unidos eso es 1.5 muertes por millón de personas. Eso nos debe hacer pensar que hay algunas cosas que nos están saliendo de las manos en Colombia a medida que la epidemia crece en los últimos días, y hemos visto obviamente un aumento significativo en las últimas 3, 4, 5 semanas. Doctor Lovelo, muy buenos días. Hay una gran inquietud y es la apertura de las escuelas en medio de esta pandemia del coronavirus. ¿Según su opinión, es recomendable o no permitir que los hijos vayan al colegio? Este es el gran debate que existe en este momento a nivel mundial. Y lamentablemente no tenemos todavía datos buenos de estudios que nos permitan saber con exactitud cuál va a ser el efecto de abrir las escuelas. En general, parece ser que los niños, a pesar de que tienen obviamente riesgo de infectarse, no parecen ser los vectores principales comparado con los adultos. Es decir, los niños podrían ser, entre comillas, menos infecciosos, y eso son buenas noticias porque nos permitiría abrir las escuelas con un poco más de confianza de que no van a existir brotes que sean difíciles de controlar. Pero hay casos en donde, por ejemplo, en Israel abrieron las escuelas y tuvieron que cerrar porque hubo brotes. Hay casos específicos que muestran que no es tan grave, pero hay otros casos o otra literatura que muestra que sí puede haber problemas. Lo que vamos a tener que hacer es que en diferentes países se van a hacer estudios de seroprevalencia, es decir, de qué tan frecuente es el virus en niños y cuál es el efecto específico de abrir o no abrir las escuelas en diferentes localidades, y de esta manera tomar decisiones. Lo cierto es que el costo en, digamos, la economía y la movilidad de las personas es muy grande al tener que estar en la casa cuidando a los niños. Y también es muy importante que los niños vayan a la escuela en persona, porque se ha demostrado que obviamente a través de Internet no pueden aprender igual, y hay muchos niños que no pueden tener acceso a Internet. Es una gran cuestión que los políticos y los salubristas en todo el mundo tienen que discutir y tomar decisiones, pero a la vez tener un plan muy específico de qué hacer si se empiezan a ver brotes, cuándo se debe cerrar las escuelas y reaccionar de manera rápida para que los brotes no se salgan de control. Doctor Lovelo, sobre las características del virus, ¿qué conoce la ciencia hoy? ¿Qué condiciones tiene el virus? ¿Muta de qué manera? ¿Es tan letal como se creía en un comienzo? ¿Cuál es la radiografía que podría hacer usted hoy sobre lo que se conoce del virus? Sí, lo que se conoce del virus, basado en estudios genéticos de, digamos, los diferentes, no cepas, pero diferentes características o las diferentes familias de este virus que están circulando, es que ha habido mutaciones, y eso era esperable porque los virus, por la misma forma en la que se replican rápidamente en las células de los humanos para poder infectar, eso hace que haya mutaciones constantes. Ahora bien, esas mutaciones por lo menos no han demostrado que haya una letalidad más alta, eso son buenas noticias. Es posible que haya habido mutaciones que muestren que el virus se haga más fácil de infectar a otras personas, es decir, que la infectividad del virus se aumente. ¿Doctor Lovelo? ¿Doctor Lovelo? ¿Doctor Lovelo? Vamos a recuperar la conversación con el doctor Lovelo. Muy importante esta conversación con el doctor Lovelo porque nos deja claro un montón de cosas que están pasando en términos de la evolución del virus. Es que la noticia, William, hoy en el mundo es que hay más casos pero menos mortalidad. Y lo que nos está diciendo el doctor Lovelo es que simplemente está llegando a un sector de la población que antes no tenía o al que antes no llegaba, y que eso no significa que podamos bajar la guardia. Sí, y preste la atención, Luis Carlos, a una cosa que nos dijo el doctor Lovelo sobre la que valdría la pena ahondar si lográramos recuperar la conversación con él, y es que Colombia tiene el doble de mortalidad que Estados Unidos. Dice sí, claro, que contado por millón de habitantes, Colombia está en 3 puntos y que Estados Unidos está en 1.5, es decir, estamos duplicando el número de casos con relación a Estados Unidos por millón de habitantes. Por tanto, algo no se está haciendo bien en Colombia, lo que sugiere el doctor Lovelo, que habría que revisar. Por tanto, estamos en otro momento. Es que, ojo, y esto es importante preguntárselo al doctor Lovelo, es que la evolución del virus no es la misma en todos los países. No todos empezamos a enfermarnos en el mismo momento. Profesor Lovelo, esta pregunta la estábamos planteando con William en este momento, ya lo tenemos de regreso. Y es, ¿la dinámica de los países es comparable? Lo pregunto porque muchos dicen, bueno, en este momento Colombia tiene el doble de la tasa de mortalidad de lo que se está registrando en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿el coronavirus dio igual en todo el mundo? ¿Se puede comparar teniendo en cuenta que empezó en China, después en Europa, después en Estados Unidos, después en Colombia? ¿Eso es comparable, esos términos, o cada uno de los países tiene una dinámica correspondiente al momento en el cual llegó el virus a cada uno de esos países? Sí, hay muchos factores que hacen que la dinámica tanto de transmisión como de mortalidad del virus sea distinta en países. Como sabemos, por ejemplo, en Italia la mortalidad fue mucho más alta por varias razones, porque ellos tuvieron menos tiempo de preparación, porque vieron, porque tienen una demografía, es decir, la cantidad de personas mayores en Italia es más alta en porcentaje, es decir, hay más personas vulnerables, y también porque las decisiones del gobierno no fueron las adecuadas en términos de la velocidad en la que se cerró. Es decir, por eso, por razones del virus y por razones de la sociedad, la mortalidad en Italia fue más alta. En Estados Unidos la mortalidad fue alta al inicio, pero va bajando porque las personas que se están infectando en este momento son más jóvenes. Pero eso es algo transitorio. Seguramente la mortalidad va a volver a aumentar porque, repito, esas personas jóvenes llevarán el virus a las personas mayores. Y además porque en algunos sitios se está saliendo de las manos el virus, la infección, el número de infecciones y el sistema de salud está colapsando. Colapsó en Nueva York al inicio, de cierta manera, y ahora es muy posible que colapse en Houston, en Texas, en Florida. En 2 o 3 semanas vamos a ver una situación similar acá en Atlanta, y eso aumenta la mortalidad. En Colombia las razones son también un poco distintas. Digamos que las medidas iniciales fueron tomadas muy rápidamente para ganar tiempo y por eso se vio una cantidad pequeña de casos y de muertes, pero a medida que se relajaron esas medidas y a medida que la gente empezó a moverse más, ha venido un aumento constante tanto en muertes como en casos nuevos. Y el problema es que a pesar de que ha aumentado un poco la capacidad del sistema de salud, las unidades de cuidado intensivo, los ventiladores, el problema es que no se ha hecho lo importante desde salud pública de manera tan robusta, que era tomar ese tiempo en el que se